has prometido una habitación. Con los problemas no hay temor. Ya mi tristeza se transformó en vida. Y vida en abundancia. Toma mi mano, llévame alto. Ven a tocar mi corazón. Quiero ser tuyo, solo tuyo, solo tuyo. No hay dolor. He decidido entregar quien soy por vida. Y vida en abundancia. Toma mi mano, llévame alto. Ven a tocar mi corazón. Quiero ser tuyo, solo tuyo, solo tuyo. Corazón, me emociono, recobro fuerzas y me enciendo por ti.